Escuche. El siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque la literatura es arte, porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, presenta su programa especial, La Alegría de Leer. Estrategia académica del Proyecto Lector 2013. El Proyecto Lector 2013 tiene sintonía certificada. 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. La Alegría de Leer, por Chingaza Estéreo. El sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Cada semana un capítulo de grandes obras de la literatura universal. ¡Bienvenidos! Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Regresamos a una nueva emisión de La Alegría de Leer, el programa de Chingaza Estéreo que apoya el Plan Lector de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y IDEMAC. Ya hemos trasegado 4 semanas, 4 capítulos en la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en este fin de semana, hoy sábado 11 de mayo y mañana domingo 12 de mayo, tendremos la oportunidad de conocer un nuevo capítulo de esta fascinante historia. Nos agrada expresar en este momento un sentimiento de gratitud a los profesores de la institución educativa del área de humanidades, los profesores que tienen que ver con la enseñanza del idioma español, de la literatura, del vocabulario, en fin, de todos esos ingredientes que forman el idioma español. Nuestro agradecimiento es extensivo a profesores de otras instituciones educativas en Fomeque y en los municipios del oriente de Cundinamarca. Si usted, profesor, ha escuchado nuestro programa La Alegría de Leer y lo está aplicando en su escuela, le agradecemos que nos llame aquí al 312-312-3100, que es el teléfono fácil de Chingaza Estéreo, y por favor nos cuenta qué institución educativa y qué escuela está siguiendo esta metodología que es aplicable en todos los rincones de nuestra provincia. El agradecimiento también para el señor rector de la institución educativa, Manuel Darío Saray Millán. Y en la mañana de hoy nos alegra tener aquí en nuestra mesa de trabajo a la licenciada Marta Ramírez. Ella trabaja en el IDEMAC y ha querido venir para darnos sus impresiones sobre este programa. Licenciada Marta Ramírez, bienvenida a La Alegría de Leer, y ¿cuál es su opinión sobre este proyecto? Bueno, es un proyecto muy interesante a nivel general, tiene muchas ideas muy buenas. La idea es que todos los jóvenes del colegio participen escuchando este programa. Es un horario asequible, entonces lo podemos escuchar tanto el sábado o el domingo. Entonces me parece buena la idea de poderlo escuchar porque el programa está resumido ahí en muchas cosas. Profesora, y al escuchar estos capítulos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿qué recuerdos vinieron a su memoria? Bueno, me recordó pues el vocabulario aún de esa época. Igual es muy importante porque hay muchas palabras que ellos todavía no conocen. Entonces, en las clases que nos encontramos y hacemos la charla sobre ese programa, entonces interpretamos cada una de esas palabras. ¿Qué invitación haría usted, profesora Marta Ramírez, para que otros profesores y estudiantes participen de este proyecto, el Plan Lector que realiza el IDEMAC y que es apoyado por el programa La Alegría de Leer de Chingaza Estéreo? Claro que sí, la invitación pues está abierta a todos, no solamente los docentes, sino a todas las personas del pueblo, de la región, para que escuchemos, para que conozcamos más acerca de esta obra que es muy importante para todos nosotros. Por último, profesora, ¿qué título de la literatura universal quisiera usted escuchar a continuación cuando terminemos el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Bueno, a mí me gustaría María, de Jorge Isaac, es una novela muy bonita. Y ahora, queridos amigos, quiero presentarles a 3 chicos, alumnos de la profesora Marta Ramírez, del IDEMAC. Ellos nos van a dar su nombre, nos van a dar el curso y la opinión sobre La Alegría de Leer como estrategia académica del Plan Lector 2013 del IDEMAC. Bienvenidos. Mi nombre es Mario Sahogal de 902 y me parece que el programa de Don Quijote es muy interesante, entretenido y sirve para tener una mejor comprensión lectora, para aprender a escuchar, aprender más, ampliar nuestro idioma, para muchas cosas más. ¿Qué ejercicio ha realizado posteriormente, conversatorios o vocabulario o un resumen que ha hecho? Un resumen de lo escuchado del trabajo. Un trabajo escrito. ¿Alguna sugerencia? No, me parecería formidable, no sé, otro, seguir con otros libros. Mi nombre es Julián Arrieta, del curso 902. Opino sobre el libro Don Quijote que él nos ha inculcado una sabiduría sobre lo que es vocabulario y eso. Y en lo que nos narran por la radio, nos impulsa a comprender mejor la lectura. ¿Qué opinión le merece el hecho de que Chingaza Estéreo como radio comunitaria esté asociada con el colegio para fortalecer el plan lector y la literatura universal? Me parece bien porque por medio de eso estamos mejorando nuestra comprensión lectora y después de este libro, que cuando se termine se comience otro para seguir mejorando. Mi nombre es Diego Guevara, del curso 902, y me parece que el programa es muy interesante porque nos amplía nuestra lengua, nos ayuda a conocer más sobre él. ¿Qué opinión le merece que Chingaza Estéreo como radio comunitaria aquí del municipio de Fomeque esté asociada con el IDEMAC para fortalecer estos procesos de la literatura universal? Pues me parece muy bueno porque nos podemos conocer más sobre la lectura y están dando un programa muy interesante. De esta manera, queridos amigos oyentes, estimados estudiantes, chicos y chicas del IDEMAC, desde tercero primaria hasta el grado 11, todos dispuestos a recibir en el día de hoy este quinto capítulo de la obra Cumbre de la Literatura Universal, El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Hoy lo transmitiremos en el horario normal. Mañana, por ser el Día de la Madre, tendremos un horario especial. Será a las 2 de la tarde la repetición de este quinto capítulo. Pero el próximo fin de semana volvemos al horario habitual. Sábado 7 de la mañana, domingos 10 de la mañana. Hoy les presentamos el capítulo quinto de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Bienvenidos a nuestra emisión de este quinto capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina Llama, que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote y ellas le defendían la puerta. ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Y no solo a vuestra, hermano, que vos sois sino otro, el que distrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos santos reales. ¡Ama de Satanás! El sonsacado y el distraído y el llevado por esos sandurriales soy yo, que no tu amo. Y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora espero. Malas ínsulas te ahoguen, Sancho maldito. ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo, comilón que tú eres? No es de comer, sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de corte. Con todo eso, no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares y dejaos de pretender ínsulas y ínsulos. Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres, pero Don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades y tocase en puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó e hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos y cuán embebecido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Thank you. Chingaza Estéreo apoya el proyecto institucional de lectura de IDEMAC. Mil niños y jóvenes estudiantes disfrutan las maravillosas narraciones literarias en su programa La Alegría de Leer. Hoy les presentamos el capítulo quinto de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. En tanto, Don Quijote se encerró con Sancho en su aposento y, estando solos, le dijo: Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido para los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja. Eso estaba puesto en razón, porque según vuesa merced dice, más anexas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos. Engañaste, Sancho, según aquello, cuando caput, dolet, etc. No entiendo otra lengua que la mía. Quiero decir que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado. Y por esta razón el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler y a mí el tuyo. Así había de ser. Pero cuando a mí me manteaban como miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno. Y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse de ellos. ¿Querrás tú decir ahora, Sancho, que no me dolía yo cuando a ti te manteaban? Y si lo dices, no lo digas ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por ahora, que tiempo habrá donde lo pondremos y pongamos en su punto. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas? ¿Y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente quiero, Sancho, me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos. Y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna. Que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación, la creciente o otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sírvate este advertimiento, Sancho, para que discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, con condición que vuesa merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. En ninguna manera me enojaré. Bien puede Sancho hablar libremente y sin rodeo alguno. Pues lo primero que digo es que el vulgo tira a vuestra merced por grandísimo loco y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuesa merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso no tiene que ver conmigo. Pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuesa merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco, pero gracioso. Otros valiente, pero desgraciado. Otros cortés,

Bueno, hemos cumplido, señoras y señores. Nos agrada haberles llevado hasta sus receptores este quinto capítulo de la obra cumbre de la literatura universal, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como una estrategia pedagógica del Plan Lector 2013 de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque. Aquí en Chingaza Estéreo amamos la literatura, amamos las obras de los escritores de todo el mundo y desde luego de los escritores colombianos. Muchas gracias por su amable sintonía y nos veremos dentro de 8 días con el sexto capítulo de esta gran obra de la literatura universal. Un abrazo para todos. Porque la literatura es arte, porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, presentó su programa especial, La Alegría de Leer. Estrategia académica del Proyecto Lector 2013. El Proyecto Lector 2013 tiene sintonía certificada. 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. La Alegría de Leer, por Chingaza Estéreo, traerá a su receptor la repetición de este capítulo de otra gran obra de literatura universal. Mañana domingo a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!